Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Ameca Meca, teléfono 97-800-38. Angélica Carrasco, en el lugar donde la belleza es fuerte como el viento. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Bienvenidos. Buenas tardes, queridos radioescuchas. Estamos aquí en otro momento de Iztaccíhuatl en el sendero de la luna con una invitada pues bien interesante, una amiga estimable de la adolescencia, déjenme decirles, pasan los tiempos, y la recibimos con este pequeño fragmento del concierto de Shakuhachi del maestro Meisan Yamagami, músicos que estuvieron acá en Oaxaca compartiendo pues un taller en esta celebración de la amistad México-Japón, y esa es una de las razones por la que está aquí nuestra ceramista Teresa Gómez Cantarel. Ella ha tenido la oportunidad de viajar a Japón, es una gran ceramista que a la fecha trabaja con este concepto oriental del raku, y bueno, nos va a hablar de ello, de cómo los instrumentos se fabrican con el barro, con la tierra, ¿verdad? Que acá lo tenemos muy presente en culturas como pues las oaxaqueñas, en Mesoamérica, todos estos instrumentos que pues daban a la alegría. Y esta canción que escuchamos del maestro japonés que vino a Oaxaca con su grupo de estudiantes mexicanos y japoneses, es una canción que nos dice que si estamos solos, cuando nos estemos solos, solamente miremos siempre hacia el cielo, mirar hacia arriba. Y es lo que estamos haciendo el día de hoy en esta tarde, mirando hacia el cielo, porque no nos sentimos solos. Estamos con Teresa Gómez Cantarel, que nos hablará también de Cono 7, que es su taller de cerámica. Teresa nos dice: busco al mundo a través de mis manos, continuamente muestro mis vasijas, muchas vasijas destinadas a contener sonidos y a danzar. Hoy quiero compartir mi trabajo más reciente, los udus, que son instrumentos de percusión de origen africano, instrumentos de paz. La cerámica da esos tiempos de espera que hoy están a punto de desaparecer. Por eso retomo y juego y busco. Quiero hablar solo de mis vasijas de paz. Bienvenida, querida Teresa Gómez Cantarel. Estamos aquí. Un encuentro muy grato, comentaba, de nuestra amistad desde adolescentes, por ahí cuando nos encontramos como jóvenes creadoras. en estos estímulos a la creación del extinto Fonca. Tuvo una becaria que, claro, tuvo una becaria que venía de Campeche, radicada en Jalapa, Veracruz, desde entonces. Y yo, pues, una grabadora totalmente de feña en ese momento, ¿verdad? Que no era Ciudad de México, sino era el Distrito Federal. Y pues ahí nos encontramos en este diálogo de lo tridimensional, que es la cerámica, que es el quehacer que tú desarrollas hasta el día de hoy. Y yo, pues, en lo bidimensional, que es la gráfica, y ahora invitándote a los teléfonos de, al micrófono de Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. Muchas gracias, Angélica. Yo te conozco, pero vamos a platicarle un poquito a nuestros radioescuchas. ¿Quién es Tere Gómez Cantarell? Pues bueno, es una ceramista nacida en Campeche. Has logrado conjugar la ciencia química con la pedagogía. Has viajado primero de Campeche a Jalapa, donde actualmente radicas. Y posteriormente, pues te nos has ido a Francia, a Canadá, en esa residencia en el centro Banff. También te has ido a Japón en otra residencia. Y siempre acompañada de tu cerámica, tu cerámica te ha dado esos regalos, o mutuamente se han ofrendado. Y ahora, a la fecha, pues ya con tu taller que fundas, con O7, y esta maravilla de instrumentos cerámicos en donde tú retomas la tierra, el aire, el fuego. Platícanos de ahora sí que de voz telefónica, ¿cómo ha sido, Tere? ¿Por qué te has quedado en la cerámica? Estas colaboraciones que haces interdisciplinarias con los músicos, con otras escultoras. Coméntanos breve, por favor, porque tenemos todo el programa para ti. Ay, muchas gracias. Muchas gracias, Angélica. Realmente a mí me da todo el placer estar platicando contigo y platicando de manera muy profesional, porque te tienes este acierto de decir cosas maravillosas, y entonces uno se queda corto con lo que pueda imaginar y hablar con el corazón, ¿no? Entonces, yo te les podría decir gracias por este espacio. Primero que nada, ojalá y mucha gente nos esté escuchando. Y entonces, decirles que pues ya tengo mi tiempito haciendo cerámica, y si yo me quedo en la cerámica es porque desde el primer día que me dieron chance o me dieron la oportunidad, porque yo busqué estar en un taller de cerámica, yo quedé enamorada de lo que es transformar la tierra, de lo que es hablar con mis manos, de lo que es que la tierra se vuelva generosa con uno, de transformar mis sentimientos. Y pues para mí eso es de las cosas más importantes. Y viniendo yo de un taller de cerámica tan profesional, bajo la tutela de un maestro tan profesional, que además yo creo que todos los que nos están escuchando, es lo que estoy casi segura, lo conocen, el maestro Gustavo Pérez, yo no podía estar pensando en que iba a tener la oportunidad de solo trabajar un ratito. Yo dije, bueno, si yo estoy escogiendo ser ceramista y estoy ya tan metida en esto, yo tengo que trabajar muy fuerte y esforzarme mucho dentro de las artes de la cerámica y dentro de la cerámica utilitaria, para no solamente estar a la altura del maestro, a la altura del taller que me había abierto las puertas, sino también mucho más tarde, yo creo que 7, 8 años atrás, después hacer mi propio taller, y es lo que ahora me respalda, mi taller Conociete de cerámica, que está situado en Jalapa, Veracruz, ¿no? Claro. Y que bueno, lo tienes ya montado profesionalmente con un horno cerámico de alta temperatura. Ya, soy un amante de los hornos, por ejemplo. Claro. Y también alojas artistas residentes, o sea, estas experiencias de convivir, de esta interacción, pues qué mejor conocimiento que tenerlos ahí juntito de ti trabajando, ¿verdad? Sí, es algo muy bonito, porque al lado del maestro, este taller que se llama El Tomate, que además está todavía vigente, ¿no? Me abre las puertas. Yo después hago mi taller Conociete, que quiero estar repitiendo siempre, que no se olviden que tengo un taller que se llama Conociete. Entonces, yo trato también de ser como muy orquestar siempre eventos donde tenga yo que alternar con otros ceramistas, con gente que está haciendo cerámica, ya sea la cerámica utilitaria, la cerámica escultórica, o está haciendo escultura y de repente quiere pasarse a hacer cosas de cerámica y pide mi apoyo. Y entonces, para mí eso, Angélica, es de las cosas muy, muy interesantes, porque yo aprendo mucho, he aprendido mucho, aunque mi formación es, sí tengo una formación científica, de hecho, que va de la mano con lo que estoy haciendo, sin dudarlo, pero mi formación como ceramista, como profesional de la cerámica, fue directamente en un taller, y entonces por eso yo digo, tuve que caminar muy rápido y estar siempre a la altura de todos los que nos visitaban. Y ahora también eso, ¿no? Estar siempre a la altura de toda la gente que me visita y que además cree en lo que estoy haciendo, que es mi cerámica, que es mi técnica, porque además tengo mis técnicas muy arraigadas, ¿no? Muy, claro, muy claro. Y dentro de estas técnicas que tú dominas, estos que le llaman oficios primigenios, porque vienen de culturas ya de mucha tradición, tanto en Asia, en Mesoamérica, pues lo compartes y de ahí se va a tratar nuestro programa, ¿no? Que nos platiques también estas interpretaciones tridimensionales que haces a partir de un músico de jazz, que es el maestro Lucio Sánchez, que se ha metido a trabajar contigo también ahí al barro, de la maestra, querida maestra Yvonne Domenech también, ¿no? Una gran escultora que tú la traduces a piezas funcionales. Ah, y también, ¿no? Eso, sí, la traduje. Y también la nuestra gran escultora Rosario Guillermo, que la estuviste apoyando. Y bueno, otros autores que de esto nos vas a comentar a detalle también, porque yo la verdad todavía no distingo qué es una cerámica utilitaria de una cerámica artística. Y bueno, estos procesos, el raku mismo, que es una tradición que pues tú compartes. Y bueno, también invitar a nuestros radioescuchas, Tere, aquí al teléfono en cabina, que es el 597-978-5252, que es la cabina de la Voladora Radio, de donde estamos transmitiendo Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. El WhatsApp de la Voladora es el 5540-6154-59, perdón. Y en las redes sociales, ustedes también lo pueden consultar, en la página de la Voladora en Facebook, Twitter, Instagram. Y bueno, ya si quieren entrar a más detalle, conocer sus podcasts y demás, en la página web www.lavoladora.org, o bien aquí con su servidora en el WhatsApp directo de Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna, 5514-8773-71. Pues Tere, vamos a unos anuncios de la comunidad acá del Valle de los Volcanes y regresamos con nuestra ceramista querida Teresa Gómez Cantarell. Gracias, así lo vamos. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Son las 4 y 16 minutos. La piedra y el yemo activo afectan tu cerebro, te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos. Escucha lo que te digo, pues es verdad. El negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño. El negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, carnal. Esto siempre acaba mal. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. XHECA, La Voladora Radio. XHECA. Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Regresamos al sendero de la luna. Pues esta belleza de sonidos que acabamos de escuchar son las maravillas que se producen en el taller Cono 7, que orquesta y funda nuestra querida ceramista Teresa Gómez Cantarel, con la música del maestro Lucio Sánchez. Ustedes lo deben conocer, es un gran jazzista de la ciudad de Jalapa, Veracruz. Y pues aplica Tere este proverbio mexicano. Sí, que dice: todos los hombres estamos hechos del mismo barro, pero no del mismo molde. ¿Qué tal? Es un proverbio bellísimo. Claro. Es un proverbio bellísimo, ¿no? Sí, porque finalmente somos lo que miramos, comentábamos la otra vez. Somos lo que miramos, somos lo que tocamos, somos lo que escuchamos. Y de ahí se empieza nuestra metamorfosis. Claro, y bueno, esta relación a mí me encanta, porque siempre hay ahora una polémica, un conversatorio, un análisis entre decir que la ciencia es por un lado, el arte es por el otro, y que hay que unirlos. Pero creo que esto ha estado siempre vigente, y sobre todo en una autora como tú, que pues eres una científica, tú eres una ingeniera química, que conoces, ya nos comentaste, cuando llegas con el maestro Gustavo Pérez al taller El Tomate en Jalapa, Veracruz. Ahora sí que tocas la tierra, tocas el barro y te quedas hasta la fecha ahí en la cerámica. Coméntame, por favor. Tocas la puerta. Tocas la puerta. Tocas la puerta, además, del taller, ¿no? Literal, literal, sí. Claro. Háblame de esta emoción cuando tú tocaste por primera vez la masa del barro, que por ahí ya te revisaste otros autores que también hacían imágenes tridimensionales, obras con el barro, por favor. Híjole, sí, todas estas emociones de las que hablas son para mí muy importantes, porque es eso, el barro son emociones. Desde el momento en que tú estás tocando el barro, desde el momento en que tienes las manos húmedas, desde el momento en que empiezas a crear, y él se deja transformar, se hace una emoción maravillosa. Es de esas emociones que no puedo describirte si la gente o el público no ha tocado barro. Es en esta parte yo quisiera decirle a la gente: si nunca has tocado barro, acércate a un taller de cerámica, toma tu tierrita. Si vas caminando y de repente hay una tierrita ahí que se te hace un poquito rara, tómala entre tus manos, no toma plastilinas, y si has tocado plastilina, búscate después un taller de cerámica para poder crear cosas que nos emocionen, ¿no? Que nos emocionen mucho. Entonces, las emociones que yo sentí desde el primer día que toqué barro son las que me tienen hoy con los pies en la tierra y con las manos en la masa, ¿no? Con las manos haciendo y trabajando y sintiendo y haciendo mis cosas utilitarias, mis vasijas, que para mí son muy importantes, ¿no? Si entran en algún momento a mi Facebook o a mis redes sociales, van a ver que está lleno de vasijas. También hago la escultura, pero para mí hacer la vasija es estar trabajando todo el tiempo con lo que son las tradiciones cerámicas, ¿no? Y eso para mí me hace muy, muy, muy feliz. Es generoso. La tierra es muy generosa, ¿no? Y como dice por ahí Eduardo Galeano, que hemos comentado, en un mundo de plástico y ruido, quiero ser de barro y de silencio. Es algo maravilloso, ¿no? Claro, que es lo que tú estás proponiendo, los udus, estos instrumentos de paz, estos instrumentos que te invitan a la contemplación del silencio para poder capturar esos sonidos en tus manos, esta alquimia generosa que te hace vigente y que por eso, bueno, a tu taller Cono 7 acuden muchos a conocer este oficio. Y los entusiasmo. Claro, a tener estas referencias que, pues, ¿de qué otra manera las plasmamos? Salen del corazón, tocas el barro, lo modelas en el torno. Platícanos un poquito, por favor. Esto que tú dices, que es mágico, y que, ¿en qué momento se le llama utilitario? ¿En qué momento se le deja como una pieza artística? Porque, pues, para mí tocar el barro y olerlo ya es maravilloso, pero no podría distinguir una cosa de otra por el momento. Oye, ahorita que dices esta palabra de en qué momento hay la utilidad y en qué momento entra el arte, yo creo que cuando uno come en un plato, en un vaso hecho por las manos de alguien que a lo mejor no conoces, pero que a lo mejor sí conoces porque estás ya comiendo dentro de esos recipientes, es muy importante hablar de que esa es una manera de ser útil en la vida, y no útil solamente como yo quiero ser útil con mi producción, sino yo quiero ser útil con mis emociones y las transmito a través de mis objetos utilitarios. Pero también pueden ser objetos cerámicos de arte, porque una vasija que sale de las manos de un ceramista, no en la actualidad, de siempre, ha tenido tantos tiempos de espera, ha tenido tantos tiempos de placeres, ha hablado tanto con la naturaleza, que en un momento dado se hacen objetos tan lentos en su proceso, que son objetos muy contemplados. Por eso a mí, por ejemplo, la cerámica japonesa me encanta, porque los japoneses empiezan haciendo una vasijita para su té, y esa vasijita es la que va a ser los ceramistas más famosos del mundo. Esa y varias, claro, pero es un trabajo de espera, de tiempos, de satisfacciones, y todo es por la generosidad que tiene el material. Yo te quisiera contar una anécdota de que cuando se acerca a mi taller la maestra Ivondo Mensch, que es una escultora que también yo creo que mucha gente la conoce, ¿no? Ella se acerca y me dice, yo quisiera traducir una de mis piezas a la cerámica, a algo utilitario. Eso para mí fue una cosa, fue un reto al mismo tiempo que fue de aprender mucho más de mi oficio, de mi profesión, ¿no? A veces yo trato de hablar de la palabra oficio, pero realmente es mi profesión la que me distingue. Entonces, cuando ella dice, quiero traducir una pieza escultórica, porque además ella es de escultura, de gran formato, de formas abstractas, y las quiere traducir a una cosa útil, ¿sabes ese reto que uno como ceramista se me puso en lo particular enfrente? Y hace que yo pueda, como tú bien dijiste, hacer la traducción de una de las obras de la maestra que se llama Mandala, y yo la traduzco a formas utilitarias, a tazas, a platos, a ensaladeras, y a unos recipientes maravillosos para contener el huevo duro, ¿no? Estos huevos duros. Es algo que yo nunca hubiese podido hacer si yo no hubiese tenido también el oficio, la profesión mía a la que me estoy tan comprometida y a la que además he heredado tanta técnica, y a una maestra como la maestra Ivonne Domench, que me presentaba los dibujos y me decía, a ver, trabaja con tus manos y yo te digo si eso es cómo va mi pieza y cómo puedo pensar que se va a traducir mi pieza. Entonces esta anécdota que a lo mejor la cuento como muy superficial, porque pues, podría yo pasarme toda la hora contándote cosas técnicas y emocionales que pasas con una maestra como ella, sí se pasa de lo artístico al utilitario. Pero yo te puedo decir que hay una línea tan chiquita, porque el utilitario también es artístico. También es lo que nos, el sentimiento que tienes al llevar una taza de café a tus labios, pero una taza de café que sabes que es de alta temperatura, o que se hizo en algún taller, o que fuiste a una feria de cerámica y te la encontraste, o que viste una mesa en algún mercado de algún sábado en México, y te compraste una taza de cerámica con una firmita abajo, que ahora que le llamamos cerámicas de autor. Y así nos podríamos pasar toda la tarde platicándote estas anécdotas, claro, y estos sentimientos, ¿no? Claro, y que estos instrumentos utilitarios, como bien dices, porque en el caso de Cono 7, pues se hacen con una técnica del raku, porque bueno, pues tú has estudiado, has visitado Japón, y de ahí tu gran cariño de hacer esta simbiosis técnica con el barro, siendo mexicana, pero retomas esto y de ahí la importancia de... Pues esta tacita, como dices, esta jarrita, funciona para un sentido espiritual en la tradición de una cultura como es el raku, y que pues tú lo traes para posteriormente arrancar con tus instrumentos de percusión de origen africano. Hay una... Y también compartirlos, Angélica, porque el raku lo he compartido con maestras como Rosario Guillermo. Claro. Así, después platicaremos, yo creo. No, platícame, tenemos breve tiempo, pero ¿sí? Adelante, ya estamos aquí con los motores. Esta parte del raku, que es de las cosas que a mí son mis pasiones, yo las he compartido con la maestra Rosario Guillermo, que ella es maestra de grupos que quieren tener educación continua en México. Recuérdame, ¿es el INBA o es la UNAM? No, la UNAM. Y entonces ella, como tutora del taller de cerámica, ha confiado en mi profesión, ha confiado en mi oficio, ha confiado en mi taller, y me ha traído a los alumnos, Angélica, a hacer raku. Y no uno, han pasado por aquí varios, que ojalá y alguno nos esté escuchando y recuerde los momentos maravillosos que pasamos haciendo raku, y esta, que compartes tu oficio, pero al mismo tiempo compartes tu emoción. Es una fiesta, el hacer raku es una fiesta, Claro, y bueno, como dices, el caso también de la maestra Ivonne, estuvo 2 meses conviviendo contigo como autoras, como creadoras, la maestra Guillermo, grandes escultoras también en nuestro... Porque son de formato grande. Sí, ellas son abstractas, son de formatos grandes, de 100% de escultura, ¿no? Claro, y bueno, vamos a destacar en nuestro siguiente bloque, Tere, pues toda esta experiencia que tú ya tienes en la tradición del raku, con tu producción actual y con la enseñanza que también tú realizas ahí en Cono 7, y bueno, y las grandes convivencias gastronómicas que ya me metí a tus redes sociales a ver tus videos. Oye, qué rico se la pasan en estas vasijas creadas por ustedes, compartiendo el pan, compartiendo el alimento, y que tiene que ver prácticamente con esta ofrenda de la tierra, que es la cerámica. Regresamos con nuestra querida ceramista Teresa Gómez Cantarell. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio. Radio Comunitaria La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la 6ª Declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 31 minutos. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio Comunitaria en la Meca Meca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Regresamos al Sendero de la Luna. Pues la belleza del maestro Lucio Sánchez con estos udus, que son los instrumentos de percusión de origen africano, instrumentos de paz, que pues se producen con Teresa Gómez Cantarella allá en Cono 7. Estábamos también comentando, es que bueno, es una belleza hablar de la cerámica, Tere, y a mí especialmente cuando tocaste lo del racú con la ceremonia del té, bueno, algo que nos identificó para hacer este programa es justamente el estudio del oriental, la fascinación por lo japonés en ciertos aspectos. En mi caso, bueno, que yo estudié caligrafía japonesa en una escuela japonesa, y de ahí, bueno, la belleza de los kanjis, la belleza de los haikus, ¿no? Muy bueno, no se diga el haiku. Y ahí, bueno, nos volvimos a encontrar en este, bien lo dice el raku, en este momento de felicidad y de fuego, porque, bueno, pues tú eres un artista del fuego, ¿no? La cerámica. Sí, sí, sí, muy orgullosamente. Pero de ahí, bueno, a mí me fascina, pero tú lo has trabajado, lo has compartido, ya lo comentaste con las maestras, Rosario Guillermo, escultora, nuestra querida también maestra Ivonne Domench, escultora, pero aunque tú lo dominas, esto ya no tiene nada que ver con tus udus que actualmente produces y con la colaboración ya directa ahora con el músico Lucio Sánchez. Platícanos, es otro momento de la cerámica, el momento del sonido, de la tierra, del fuego, del aire, del agua. Platícanos, por favor. Sí, de repente yo como que me emociono con todas tus palabras y todo lo que estás diciendo, y me encantaría hablar y hablar y hablar, y sé que de repente los tiempos de la radio no son como lo que uno tendría que tener en una plática de café. Pero figúrate que una vez hace ya hace como 11 años, me llega el maestro Lucio Sánchez, conocido músico de jazz internacional en todo el país, en el estado de Veracruz, bueno, tiene toda una historia, ¿no? Caminar con él por las calles jalapeñas es todo un lujo, se conoce todas las calles, toda la gente lo conoce. Llegar al taller y decirme que cree en mi oficio, en mi profesión, y que viene a hacer unos udus, pues eso para mí fue un golpe fuertísimo, porque además cambiaba toda mi panorama. Él cambiaba mi panorama del que yo estaba acostumbrado a hacer tazas y cosas utilitarias. ¿Qué es un udu en ese momento? Nunca entendí, ¿no? Entonces me ha llevado 10 años, 11 años, hasta hoy, que he cerrado este círculo del udu, y al lado del maestro Lucio Sánchez, al que hemos trabajado muchas cosas juntas. Él hizo, no sé, 15, 20 udus en mi taller, y después me dijo, maestra, son suyos, vamos a ver qué pasa, ¿no? Y entonces yo los tomo, yo empiezo a investigar todo lo que es un udu, Un nudo, Angélica, es un instrumento, y bueno, Angélica y todos los que nos están escuchando, es un instrumento de percusión hecho a mano, hecho por las mujeres en Nigeria, en otras partes del África. Es ese instrumento que de repente se oye en muchísimos películas y en muchas festividades tradicionales o ancestrales en el África, y que funcionan como la percusión muy muy cerrada o muy abierta, es boom, boom. Y entonces, de repente yo me puse a pensar, yo tengo un sonido en las manos, yo quiero trabajar también esos urus. Ya no era la necesidad de investigar lo que había hecho el maestro Lucio Sánchez, sino ya era mi investigación, y me pongo a investigar qué vienen de Nigeria, qué vienen del África, qué son instrumentos y vasijas de paz, que tienen mucho que ver con el vientre, que tienen mucho que ver con los sonidos maternos, con la maternidad. Y bueno, se me viene un mundo de información de los urus que me hacen hoy estar enamorada de los urus, y haciendo, no uno, he hecho como, yo creo, como 100 urus. Hoy tengo una exposición en el jardín, no hoy, he tenido una exposición desde el fin de semana, donde ya cierro el círculo del uru, porque yo no puedo seguir enganchada nada más haciendo instrumentos musicales. No soy músico, soy... Tengo un sonido de mis manos, porque además el barro por sí solo te da un sonido, ¿no? He aprendido a manejar estas palabras también nuevas dentro de mi formación cerámica y ahora mi formación musical, porque todo esto ha sido es increíble, ¿no? Cómo he tenido que aprender cosas desde que los instrumentos o que los sonidos son aerófonos, idiófonos. Y entonces dices, bueno, y todo eso es porque tus manos hacen contacto con un material, ya sea madera, ya sea vidrio, ya sea metales, y en este caso que hacen un contacto con el barro quemado a 900 grados, esmaltado con mis esmaltes, con mi loca manera de ver la cerámica también, y mi manera de estar tan metida en mi profesión. Y entonces el darle las palmaditas ya hace que el barro y mis instrumentos musicales tengan un sonido, ya sea muy apagado, ya sea muy luminoso, porque además los sonidos dentro de la música son con mucha luminosidad, con poca luz, van dirigidos al amor o van dirigidos a la tristeza, y todo eso he ido investigando, ¿no? Para llegar a tener pues esta gran colección de urus ahora, que como dicen algunos músicos, porque también hay otro músico que ha estado muy pegado a mi taller, que es, hay varios músicos, puedo darte una lista, pero hay uno que escribió sobre los urus, percusionista, Adolfo Álvarez, el maestro Adolfo Álvarez, escribe, él es también percusionista de jazz, y entonces él escribe, si no son instrumentos musicales, son objetos bellos. Y ya con eso, bueno, me hacen toda esta el pago a toda esta investigación y el acercamiento musical, pues sí se lo debo a los urus, al maestro Lucio Sánchez y a todos estos maestros que han incursionado en la cerámica dentro de mi taller Conociete, Angélica. Claro, además pues tú también trabajas con barro de Oaxaca, que recordemos, sí, claro, que bueno, tú nos hablas ya de una forma africana que es el udu, pero en Mesoamérica en el barro negro de Oaxaca también emite muchos sonidos, la cerámica también se dio en los mayas, tú eres originaria de Campeche y conocemos muy bien esa cerámica maya de esas figuras de la isla de Jaina, que son consideradas las más bellas porque son piezas de 10, 15 centímetros de alto, con los colores, muchos de esos colores yo los he visto en tu cerámica, esos azules. Los colores de cobre y los colores de cobalto que ya existían, Angélica. Cuando nos están conquistando ya existían ese tipo de colores, de tierras, ¿no? Porque ellos utilizaban lo que eran las tierras, no sabían que eran óxidos, pero eran sus tierras de colores, ¿no? Que hay en el sur. Claro, en la península. Todavía. Sí, y bueno, entras a este mundo del tacto evidentemente el modelar es el tacto directo, el sonido que se emite a partir del tacto con diferentes superficies, con diferentes movimientos. Por ahí científicamente sabemos que existen las ondas gravitacionales, lo decía el científico, claro, Stephen Hopkins. Y bueno, nosotros mismos, ¿verdad?, generamos sonido. Todo movimiento genera un ritmo, una musicalidad que tú, pues, plasmas en esta colección de instrumentos y que, por fortuna, encuentras a estos músicos también jazzistas, amantes de la abstracción, como abstracción es tu tacto con la cerámica. Y de ahí, bueno, generar todo esto. Platícanos un poquito, ¿qué sucede con el barro de Oaxaca? El barro de Oaxaca es uno de mis barros hermanos. Es un barro para mí muy importante dentro de mi mezcla de mi mezcla de barros. Yo, como ceramista, tengo como una fórmula, ¿no? Como la receta secreta. No es secreta, pero es una fórmula, que una receta que tengo ya para que mis instrumentos, en este caso, o mi cerámica utilitaria o mi escultura, no se me vayan a quebrar dentro de un horno, ¿no? Entonces, el barro de Oaxaca es uno de los barros más bonitos que tiene este país, ¿no? Y que tenemos además a la mano. No es el barro que puedes trabajar así directamente, ¿no? Ver trabajar a un alfarero o a un artista oaxaqueño es todo un lujo, porque son barros difíciles de trabajar. Yo te voy a decir un detallito por ahí. Al barro hay que pedirle permiso. Y yo creo que ellos le piden permiso todos los días para que él se deje moldear, se deje toquetear y pueda salir esas bellísimas piezas que también tienen sonidos maravillosos y que se trabajan y que se trabajaron todo el tiempo. Yo me fui al instrumento de ludu, al africano, porque el maestro llega con esta información, ¿no? El jazz y todo lo demás, pero yo quisiera recordarles a ti, al público, que ya teníamos las ocarinas, ya teníamos los pájaros, ya teníamos el sonido del tigre, ya teníamos el sonido de las alas del colibrí. Eran unas cosas maravillosas de instrumentos musicales que hemos tenido, porque también tengo acercamiento a antropólogos y arqueólogos que se acercan a mi taller, ¿no? Es un lujo mi taller. Yo quisiera decirles a todos que es un lujo y que trabajo con cosas de nuestro país, trabajo con el barro de la región de aquí, de alrededor de Jalapa, que es la región de Chavarrillo, ¿no?, del Emiliano Zapata, y es un lujo de barro, es la cosa más difícil de trabajar, pero es un lujo de barro. Algunos udos están hechos de barro de Oaxaca, están hechos de barro de Chavarrillo y están además coloreados con grana cochinilla, que por ahí un poquitito tenía y que la hice toda una mezcla y pude colorear un uru con grana cochinilla, ¿no? Entonces no es solamente el África, no es solamente materiales o información extranjera la que está en mi corazón y mi cabeza, es una información que tiene que ser como completa, ¿no? Claro, aquí aplica muy bien las palabras de Lao Tse en tu taller, en esta convivencia humana, en esta convivencia de emociones con otros autores, y nos dice Lao Tse: lo que le da su valor a una taza de barro es el espacio vacío que hay entre sus paredes. Y eso es lo que sucede en Cono 7. Regresamos. Eso es lo que sucede en el Uru. Claro, regresamos con Teresa Gómez Cantarel, ceramista de Jalapa. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4:46. Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Regresamos al sendero de la luna. La belleza de Thelonious Monk, ¿qué tal? ¿No? Hablando de la sonoridad, el tacto. Y bueno, eso va siendo una formación tanto de percepciones como de idiomas. Y déjame invitarte hablando de los idiomas, Tere, porque por aquí hay una escuela que es el Liceo Canadiense, que también pues se enfoca la educación bilingüe y que, pues bueno, nuestros aquí conciudadanos, habitantes de la región, se pueden comunicar al 597-97-838, porque es bien importante conocer lenguajes, conocer idiomas, como el caso de hoy contigo, el idioma del tacto, el idioma de la cerámica, el idioma de la música, cómo conviven estas abstracciones. Y también estamos ya, pues, estamos en tercer milenio desde hace 22 años, ¿verdad? Oficialmente. Sí. Desde hace 22. Pero bueno, se agudiza en cuanto a las comunicaciones con este asunto que pues vivimos con el COVID, la pandemia. Parte del tercer milenio también son los virus, tú lo sabes, como científica que eres. Pero pues al margen de aprender a vivir con los virus, veamos las bondades de la comunicación, que son estos tiempos híbridos. Y bueno, ¿cómo sobrevive un ceramista con toda esta filosofía espiritual, con este tacto de la tierra, con este oficio en medio de las aplicaciones, del internet, de las tablets? O sea, ¿cómo? Porque pues es bien importante el alimento del alma, pero hay que complementarlo en términos reales. Mi taller de cerámica, desde que se abrió con la finalidad de dar clases. Entonces, yo siempre tengo grupo de personas a las que estoy siempre motivando para que estén siempre muy emocionadas, y porque siempre les digo que la cerámica, con la cerámica, al transformar tu la tierra, puedes transformarte tú, puedes transformar tus sentimientos. Entonces, yo me siento muy orgullosa, Angélica, de que no podré decir nunca que no gano lo suficiente con el barro. Yo gano mucho, mucho, mucho con el barro. Soy una de las creadoras y de las oficiantes o profesionales de la cerámica que te puedo decir que si he viajado con el barro o por el barro, si me divierto y de repente tengo contacto con gente muy muy importante, que anteriormente ya lo vimos, Ivonne Domech, Rosa de Guillermo, y te podría decir, bueno, una serie de gente, es el maestro Lucio Sánchez, otros músicos, ¿no?, que vivan o no estén aquí en el país, es por el barro, es porque vienen a conocer mi taller. Entonces sí sobrevivo, salgo seguramente cada 3 meses con los chicos que están en mi taller. Afortunadamente siempre hago equipos muy grandes, o equipos de 10, 11 gentes, que en la actualidad somos 10 gentes en mi taller, ¿no? No es muy grande, pero a todos les voy asignando su lugarcito para que en ese lugarcito se sientan ellos, se apropien del material. Y entonces salimos a vender, salimos a decirle al público en general, hacemos tazas, hacemos platos, hacemos vasitos para el tequila, para el mezcal, para macetas, no nos importa eso. Acostumbro a que la gente que se acerca a mi taller no vea la cerámica como, ay, es artística y soy arte, y entonces el arte y la escultura que no nadie va a entender porque son cosas abstractas. No, yo acostumbro a que ellas tengan la pasión por elaborar un recipiente útil Y después, si hay alguien que me quiere hacer piezas maravillosas, como hay ahora gentes que hacen un ajedrez perfecto y que lo están vendiendo también muy bien, pues eso también me llena. Y si viene alguien que me dice que va a hacer máscaras y que me, y las va a poder soportar o las va a poder exportar o las va a poder hacer que sus amigos las compren o que las va a exponer en una galería o porque hay un galero que está detrás, también eso lo dejo. Entonces yo he sobrevivido a todo esto de la pandemia, de los medios de comunicación. Tienes mucha razón diciendo, hay mucho en los medios de comunicación, pero hay pocas cosas que tienen calidad y sentido. Los medios de comunicación nos han quitado un poco los tiempos de espera, los tiempos de reposo, los tiempos de contemplación. Ya no ves lo que está pasando ahí. Estos ruidos que aparecen en los medios, a mí me gusta mucho verlos, me gusta ver cómo es que se hace una taza, por ejemplo, tan rápida, y de repente te dicen, mira, me salió perfecta. No es cierto, no es... creo que no todo es verdad, no todo es mentira, y siempre tendríamos que tener este juego en nuestros ojos, en nuestro corazón, de decir, mira, sí se puede, pero acércate realmente a la realidad. La realidad es otra cosa. Al principio yo te decía, yo tengo los pies en la tierra y las manos en mi corazón, en el barro, en lo que yo estoy transformando todos los días de mi vida. Y estar en los medios de comunicación me parece bien, creo que estoy en Facebook, busco cosas en Facebook, les doy like a las gentes de Facebook, a todos mis amigos, y es necesario estar comunicado con los jóvenes, con toda esta gente que está trabajando. No los puedes excluir, no puedo excluirlos de mi vida, pero yo sí he sido de las que soy resistencia a todos estos medios, Angélica. Con mucho orgullo lo digo. Claro, y pues... Qué bien que en tu taller Cono 7 me remite también a estas bellas palabras de Antonio Machado. Lo ilustra perfecto esa convivencia. Dices que nada se crea, no te importe. Ah, qué lindo. Con el barro de la tierra, haz una copa para que beba tu hermano. Eso es convivir, y me remite también al primer cuenco. Yo aquí en mi alucine me figuro ese cuenco con las manos, que es el sonido de tus manos, el sonido antes de tocar el barro, ese primer cuenco de la humanidad, donde el hombre come o donde el hombre bebe, que son tus propias manos. Y ahora pues ya visto en tiempos contemporáneos, en tiempos tradicionales también, pues la cerámica. Y qué bien que tú sobrevivas y que vivas y que lo disfrutes y que lo compartas el día de hoy aquí con los radioescuchas de Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna, Tere. Y pues déjame cortarte un pedacito, porque ahorita que dices que compartas todo esto, yo quisiera compartirte que uno de nuestros primeros cuencos en los que todos estuvimos fue el vientre materno, ¿no? Claro. Y quiero decirte que yo no soy madre y no lo voy a hacer, ¿no? Yo vivo enamorada de mi cerámica, estoy muy enamorada de esto, pero el vientre materno es el primer cuenco que nos sostuvo, Angélica. Estas palmadas, estos sonidos, y lo estamos olvidando estos tiempos de contemplarnos, de oírnos, Angélica, de oírnos. Claro, de oír el sonido de nuestro cuerpo. Y recordar esos sonidos que tuvimos y que escuchamos en el cuenco materno. Tienes toda la razón. Sí. Un abrazote, gracias por recordarlos, gracias por llevarnos al origen. Y gracias a ti. Y nos encontramos en el próximo momento de Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos, a todos, a todos. Por hoy es todo. Recuerda que cada semana es visible la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. En Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna, con Angélica Carrasco. Puedes tener contacto con nosotros a través de Facebook. Búscanos como Angélica Carrasco Acevedo o bien en la fanpage Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna.